puedo. Las horas que pasamos felices tú y yo. Espero volver a mirar otra vez, decirte amor como ayer, robar tu beso como la primera vez. Cuando dijiste siempre te amaré, me falta tú, sin tu calor de tu mar, sin tu luz, vivo en la oscuridad. Falta esas noches entregándonos de corazón a corazón. Tú lo mejor de mi existencia.